Fantástico, todo fantástico. Sí, déjeme mandarle un saludo, que me parece que es interesante porque nos escucha siempre, siempre nos manda saludos, es Gastón Terizot de Tandil. Siempre nos cuenta cómo va la producción, nos dice que está terminando de cosechar la soja de primera, que viene bastante flaca, pero lo más importante me parece que es el segundo mensaje que nos manda, y dice, los aplicadores tandilenses son los que están desinfectando semanalmente la ciudad, colaborando con el municipio. Esto se está dando en muchas localidades, que son esos mosquitos que tanto terror se les tiene, se les suele tener en muchos pueblos. Bueno, ahora se convierten en un aliado, fue primero con el tema dengue y ahora también con el tema coronavirus, con el tema de desinfectar las ciudades. Me parece que es una oportunidad enorme, enorme que tiene el sector de acercarse, digamos, de limar esas distancias y de explicar, digamos, que es solamente una máquina, que no es un arma que va a asesinar a nadie, que obviamente si se hacen las cosas con responsabilidad se minimizan absolutamente los riesgos de cualquier tipo de incendio. Y sobre todo que el señor que va arriba justamente está destinando su tiempo, sus recursos, su inversión, su capital, ¿no?, para el bien de su comunidad. Esto me encanta, ¿no? Cada uno de su pequeña trinchera lo puede hacer. Creo que es un buen ejemplo. Seba. Sí, no, lo agregaba por ahí a Marcos el tema de... Estoy justo en... Se lo voy a intentar contar en la próxima columna, pero... porque lo tengo que estudiar básicamente el tema, les dejo el título, pero la forma de comunicar, ¿no? Que es todo un debate en nuestra actividad y demás. Pero una cosa que me gustó de una de las empresas que venden café medio cool, digamos, en las ciudades, no importa las marcas, que uno sale con el vasito y camina y demás, y los tipos dicen, no vendo café, vendo experiencias. Y aparentemente la experiencia, como una forma de comunicar muy buena, que cuando me tocó ir a Israel, los tipos lo hacían vivir desde ese lugar, ya desde chicos en los colegios y demás, llevaban gente a los campos, trabajaban en conjunto. Me parece que hay algo, un desafío ahí que tenemos, que está piola. ¿Vos te acordás que yo en una época hablaba mucho, lo trabajé mucho con un grupo de comunicación de WhatsApp, lo trabajamos con Peco Repeto, que nos debe estar escuchando, sí, que era que el campo también tiene que dedicarle algún tiempo. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero ¿qué esto, qué lo otro? Dedicarle un tiempo a cubrir las sillas que a veces ocupan los que no saben o no tienen que estar, ¿no? Y digo, cada consejo deliberante tiene más o menos 14 miembros, 14 ediles. Yo creo que estar ahí, productor, cualquiera, ¿no? Que sea el comunicador del agro, vos ahora que estás en Santa Rosa, ¿no? De repente, el día que saques el DNI de Pampeano, de Marco, y dedicarle un tiempo, ser edil en un consejo deliberante no te lleva mucho tiempo. Y creo que es tan importante en una comunidad. Los que hemos vivido, yo viví 12 años en Pergamino, viví un tiempo también en La Pampa, en un pueblo de 2.400 habitantes, y digo, uy, si ahora vuelvo, cuando vuelva en otra vida, voy a participar. Tenemos que participar, tenemos que estar, ¿no? Sí, totalmente. Es el desafío, ¿no? En algún momento con lo tecnológico y demás se instaló la mano a CREA, PRESID, y se lograron cosas espectaculares, me parece que... Que ahí abre una puerta para ocupar un espacio. Y para así comunicar, que para comunicar. Richard, tranquilamente. ¿Y por qué no? A mí me encantaría, sí, me encantaría. Bueno, yo te digo. Yo estuve hace unos años atrás, y esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez en la radio, estuve participando en varias reuniones cuando saltaban los casos que se metía la gente, por ejemplo, de pueblos fumigados y empezaban a modificarse las legislaciones en cuanto a aplicación de fitosanitarios. No es fácil porque aparte el sector se mete en el momento de crisis, generalmente no es un trabajo que se viene haciendo desde años, son conocidos, ¿no? No es sencillo, por eso me parece que esto que estábamos resaltando abre la oportunidad como para barajar y dar de nuevo, decirlo de alguna forma. Así como hace un rato Ron nos hablaba del tema de los efectos los gases de efecto invernadero, que con esto de la cuarentena había cambiado la percepción, por ejemplo, con la ganadería. Bueno, me parece que este es otro de los puntos que ahora los productores tienen que meterse y tratar de revertir esa relación que a veces es tan difícil. Impecable, nos vamos una tanda y le decimos a la audiencia que vamos a meternos justamente en esa mirada del